yo siempre doy al saber que tú ya no estás. No quiero tener a mi lado más esta soledad que me va a matar. Recordar tus besos, tus caricias.